música casual. De 7 a 9 en directo. Lo tenemos todo. In my back door, looking at the evening sun go down. I was standing my back. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? Espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Está guapo, vale, vale, vale, para y loco, para. Guapísimo, tío, y ahora viene todo. Well known pimp, narcotics king, big time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 1515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Estás en la sintonía de Música Casual. Estamos emitiendo desde en directo desde Agora Sol Radio, Radio Vallecas y Radio Juventud de Soto del Real, y también estamos emitiendo en diferido desde Radio Asis de Salamanca y Radio Almaina de Granada. Hoy tenemos un programa especial porque, bueno, esto está grabado. Porque el día 1, pues por diferentes compromisos que tenemos, no podemos estar aquí en directo, pero os dejaremos un buen programa. Tenemos media hora de música al principio y luego os dejaremos con un especial de estampas flamencas que cada mes nos deleita con su sabiduría Carlos Fernández. Y vamos a poner un especial de Camarón de la Isla, porque el día 5... fue el 5 de diciembre, fue el día que nació. Pues nada, nada más. Vamos a empezar con un tema. El más de lo mismo de esta semana iba de Botellas. Como esta canción está seleccionada entre las tres que fueron propuestas, la vamos a poner hoy. Los resultados de más de lo mismo lo daremos el día 8 de diciembre, porque no, todavía no sabemos los resultados. Vamos a poner a Jim Crockett con su canción Tiempo en la Botella. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. El mes de diciembre hemos seleccionado a un grupo formado en 2014 en el Empordat, se llaman Calavento. Es un dúo catalán de rock alternativo compuesto por Aleix Turón y John Delgado. Y hemos seleccionado este último trabajo que tienen, que se llama Brisas. Y la canción, bueno, es un trabajo que hacen de solamente de versiones. Hay versiones muy especiales de cantantes italianos y grupos españoles, grupos catalanes. Y vamos a empezar con un tema del último de la fila, que se llama Insurrección. Y a ver qué os parece esta versión que hacen de este tema. Insurrección, último de la fila, versioneado por Calavento. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trofeo. A contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Te cortó el pelo una y otra vez. Continuamos con el programa. Vamos a poner a una artista que estuvo aquí hace poco. Ella es Didi Dan y su Luciana Katz. Y vamos a poner un tema de su primer trabajo, que lo presentó hace unos meses ahí en la sala Rotbeat. La canción se titula igual que el título del disco, Reina de Oros. Could I burn today? después de Didi Dan vamos a continuar con un grupo. Ellos grabaron este disco en el 2001. Son The Bleed Void of Alabama y el disco se titula Spirit and the Century. En este disco hay colaboraciones como Ben Harper, también Tom Waits, Mick Jagger y Keith Richards, entre otros. Y es un grupo de invidentes, ya mayores. Me imagino que desde el 2001 al 2025 ya muchos de los que grabaron este disco, por desgracia, no estarán con nosotros. Pero vamos a poner un tema que se titula Amazon Grits. Thank you. vamos a continuar con B.B. King y una canción que se titula Peace on Mind. Everything that money can buy, but still I'm so unhappy that I could cry, because I've never had peace of mind, people in my lifetime. When you're in trouble and all down and out, then you'll find out what it's all about. Then you'll realize that peace of mind, darling, is hard to find. I've been everywhere, seen everything, but I only have myself to blame. I was riding high. That happiness is something money can't buy. All the things I haven't done, baby, are very few. I've had my troubles and good luck too, but I've never had peace of mind, darling, in my lifetime. Llegado al final del programa, antes del especial este de Camarón en las Ondas, Flamenco y Radio, que nos presenta Estampas Flamencas. Y bueno, pues este programa estará dedicado a la radio y al flamenco, donde vamos a escuchar a Ildefonso Vergara, autor del gran libro 100 años de Flamenco y Radio. El 14 de noviembre lo presentó en la Platería de Granada, junto a Tito Ortiz. Escuchamos a ambos en algún pasaje de su conferencia. Y aprovechando que el 5 de diciembre se cumplen 75 años del nacimiento de José Monje Cruz, vamos a centrarnos en Camarón en las Ondas. Recuperamos varios audios de los archivos de Radio Nacional de España y de otras emisoras como Radio Nervión de Bilbao, así como algún cante y parte de la entrevista que Manuel Curao le hizo a Camarón para Radio Cadena Flamenca tras un recital en la Bienal de Sevilla de 1986. La imagen del programa nos la ha cedido Federico Alfonso Pernía, que tuvo la suerte de entrevistarlo también para una emisora local, Radio Estrella, de nuestro archivo personal de Radio Vallecas, en el programa Triste y Azul. Hemos querido incluir unas declaraciones del Chato de la Isla sobre su paisano José Monje Cruz del año 1993. Pues nada más, desearos que os agrade este especial sobre Camarón y la radio y hasta el próximo lunes en directo, ya sabéis, todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Hasta luego. Cadena Flamenca. Soy Camarón de la Isla y os doy un saludo a Radio Cadena Flamenca. Agua de laguna clara. Y muchas gracias. Solo quisiera que con mirarte. La radio, en cuanto al mundo del flamenco, cuando no había televisión, y cuando la televisión que había era de un solo canal y de vez en cuando un gaditano extraordinario hacía un programa en aquella televisión en blanco y negro que era Fernando Quiñones y hacía un programa de televisión precioso de flamenco, la radio en torno al flamenco, el flamenco está en deuda con la radio de por vida. No existía el flamenco si no había radio. Y la radio difundió el flamenco a los confines de la tierra. Y luego llegó la especialización y otras cosas que veremos ahora en la obra de Ildefonso. Yo quiero decir que Ildefonso Vergara es una rara avis. Porque un hombre en que está puesto en el mundo en otras actitudes, que es doctor y que además está sabe de marketing y sabe de proyección y de imagen, pues que de golpe y porrazo se acerque a la radio y termine cayendo en el embrujo del flamenco, pues eso es una cosa que habrá que estudiarlo psiquiátricamente, pero está aquí, ¿eh? Quiero decir con esto que él es un hombre que se las busca en otras cosas, que no tiene nada que ver con el flamenco y que tiene una proyección académica y profesional extraordinaria. Sin embargo, se ha fijado en el flamenco y se ha fijado en la importancia que la radio tiene en el flamenco. Y eso, de manera resumida, aunque ya veis cómo es el tocho, de manera resumida lo ha puesto en este libro. Sé que también fue objeto de su tesis doctoral y que a Ildefonso Vergara le debemos, entre otras cosas, que el flamenco se haya tomado en serio a la radio y que la radio sea esa hermana inseparable en torno a la proyección, a la promoción del flamenco y a su divulgación. Y ahora le toca a Ildefonso, porque yo podía estar toda la noche. Muchas gracias. Escuchándote no puedo evitar tener esa, como también se estudia, la imagen fónica, ¿no? Es decir, nos acordamos de las personas por su sonido, ¿no? Sin conocerlo. Aunque es verdad que después en las emisoras de radio había un refrán que decía, si la voz te enamora, no te pase por la emisora. No es tu caso. Vayamos a que lo conozca. No es tu caso, pero sí ocurría. Bueno, la imagen fónica lo digo porque yo lo escuchaba a él en esos programas, ahora lo estábamos recordando, que hacía aquella primera emisora temática sobre flamenco, que fue Radio Cadena Flamenca, que después hablaremos de ella, que se fundó en 1983 en el ente público de las emisoras del antiguo, digamos, movimiento, que quedaron en el ente público de la RTV, que después fueron Radio Nacional Radio 5 y anteriormente se llamó Radio Cadena Española. Precisamente fue mis comienzos también profesionales muy joven y yo tenía la suerte de escucharlo a él y a otros maestros como Gonzalo Rojo, como Miguel Acal, de los cuales pues evidentemente iba aprendiendo. Él era de todos aquellos el más joven, tú eras el más joven de todos aquellos y aportaba esa frescura y esa diferenciación que también había. Y por supuesto, encantado y muy honrado de que seas tú precisamente con quien comparta esto. Amigas y amigos de Estampas Flamencas, comenzamos un nuevo programa que lo hacemos con mucho gusto para los amigos de Música Casual, que se emite en Agora Sol, en Radio Vallecas, en Radio El Maina y en un montón de emisoras del mundo mundial. Habéis escuchado un jingle de Radio Cadena Española y un saludo de camarón que mandaba a la audiencia de esa emisora y también a Tito Ortiz, el maestro Tito Ortiz, periodista, locutor de radio, escritor de Granada, y a Ildefonso Vergara. Ambos dieron una conferencia, una charla entre amigos de Flamenco y Radio, de los 100 años del Flamenco y Radio. Porque el doctor Ildefonso ha sacado un pedazo de libro que se llama así, Flamenco Radio, 100 años de historia, y bueno, pues nos contó muchísimas cosas de la radio y el flamenco. Vamos a continuar con una grabación que se hizo a través de Radio Cadena Española de un concierto de Camarón en el año 86. Como dicen los protagonistas, pues ahí estaba un montón de gente, Miguel Acal, Carlos Arbelos, Paco Sánchez y un sinfín de protagonistas de la radio que siguen en activo en esto del flamenco en distintos ámbitos y que en esa época pues fueron muy importantes y dieron pues un espacio fundamental para el flamenco, aunque el flamenco en la radio empezó mucho antes, desde los inicios de la radio. Pero nos vamos a centrar gran parte del programa en ese concierto del 86 en la Bienal, donde Manuel Curao pudo hacerle una entrevista a Camarón de la Isla. Esta noche nos has dado de cante, te has prodigado, como hacía tiempo no te escuchábamos. Bueno, aparte de que el público y yo tenía ganas de quitarme una espinilla, el público ha estado mejor que yo, creo, ¿no? Son felicitaciones las que se dan a Camarón, lo estamos viendo desde aquí. Sí, queremos seguir conversando con él, Carlos Arbeló. Sí, pero tenemos mucha gente a nuestro alrededor que nos vamos, que se acerca a él a felicitarlo. No te y preocupes, te pone lo que sea, lo que quiera. Camarón, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué hay? Enhorabuena por esta actuación. Creemos que una de las mejores que has podido cuadrar desde hace algún tiempo en tu persona y nos alegramos enormemente porque te está escuchando en estos momentos prácticamente toda España. Pues sí, pues en esta temporada pues creo que ha sido una de las actuaciones más a gusto que me ha encontrado. ¿Por qué no nos comentas una cosa, abusando de tu amabilidad, Camarón? Tú has interpretado después del cante de alegrías con que abrías tu actuación, un cante que tú anunciaste por Granaína. Sin embargo, a nosotros también nos ha querido parecer que había alguna reminiscencia de malagueña y sobre todo de tu paisano Enrique el Mellizo. ¿Por qué no nos explicas un poco? Pues no, antes de salir a cantar, la ha dicho que iba a ser, lo único que no ha dicho la Granaína, que ha hecho la media Granaína de Chacón y ha hecho la malagueña de Pena Padre. Que es una malagueña que son tres tercios, pero que hay que hacerlo como son, ¿no? Ligado, porque si no, no dice nada. Bueno, ahora voy a cantar una media granaína y la voy a rematar con una malagueña del Pena Padre. Gracias. En oro y dejarme que muera en ella. Que sin ella no puedo vivir, la cruz que lleva al cuello. Te quise, que te quiero, yo en mi vida anhelaré. Ay, que te quise, que te quiero. Estaba la grabación que Radio Cadena Española hizo de ese recital en la Bienal de Sevilla, con ese Manuel Curao que le pregunta a José que si ha hecho malagueña y granaína, y José le responde que no, que ha hecho esto o lo otro. En fin, grande la respuesta de Camarón y grande también su cante. Y por supuesto agradecer que eso se grabara y que llegara a nuestras manos. Vamos a pasar a Radio Nacional con José María Sardá y el señor Casamayor en un programa de La Bisagra, un espacio que tenían en Radio Nacional, concretamente el 7 de diciembre del 89. Camarón, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues nada, fenómeno. ¿Cómo estás, niño? Muy bien. Te saludo efusivamente. Gracias, Julito. El flamenco me recuerda, y la música me recuerda que el patio interior por la mañana, mientras las mujeres hacen las cosas de la casa, y oyes la musiquita aquella puñetera. Muchas gracias. Y me reanima esta temática. Sí. Pues sí, señor. Oye, la canción de Dicen de mí, esa canción es hasta cierto punto una creación que cualquiera puede hacer suya, o es una declaración de principios del Camarón, muy personal. Bueno, yo creo, no sé, es el público quien tiene que decirlo, pero para mí es una seguirilla metía con cambio por bulería, diríamos, pero son siguirillas. Y dice la letra, dicen de mí que me amenaza el tiempo, y dicen de mí sí, que si estoy vivo o muerto. Exacto. Hay una puñefla, ¿por qué esto? No sé, por lo que hablan la gente. Y a veces hacen como en mi barrio, que la que dice la gente del Camarón. Siempre están hablando cosas de mí, pues eso es bueno, ¿no? Señal que me alargan la vida. ¿Te preocupa a ti lo que dice la gente del Camarón? No mucho, no me complico la vida en pensar en eso. ¿Cómo está el Camarón en términos familiares, sí, de relación, en su vida cotidiana? ¿Cómo se lleva todo eso, Camarón? Pues en mi mejor momento para todo. Para mi casa, para trabajar, ahora estamos de bien para arriba. Sí. Que me han contado que bueno, que lo del sábado en Cádiz, que fue muy bien y que fue un éxito de miedo, sí, ¿no? La presentación del Soy Gitano, del último disco. Bueno, pues sí, para mí fue una gran emoción porque la gente me respondieron muy bien y entonces pues es una satisfacción grande, ¿no? Ole la tamatique. Señor Casamayor, ¿sabe usted que Carmen Romero también fue al concierto de Cádiz? Si no estamos equivocados, Camarón. Pues sí, también. Ah, caramba, es la esposa del presidente, la Carmen. Carmen Romero, la esposa del presidente del gobierno, señor Casamayor. ¿Y qué te dijo la, bueno, diputada recentísimamente elegida, Carmen Romero? ¿Qué le comentó a Camarón? ¿Hablasteis, estuvisteis juntos un rato? Fue una señora estupenda, muy amable, demasiado sencilla. Y yo encantado, ¿no?, de que estuviera, que hubiera venido a saludarme. A mí lo que me gusta de los conciertos de Camarón es el personal que se pone en las dos o tres primeras filas. Bueno, lo que en principio son las dos o tres primeras filas, porque luego se arma el mogollón allí delante, sí, de gente, pero con una devoción ya, sí, que casi es como si viesen, yo que sé, la Macarena allí delante, Camarón. No sé, siempre hay algo, pero eso son cosas que no se pueden evitar. Ni hay que evitarlas, ¿no? Me imagino que es un gustazo ver a la gente cómo entra en tus canciones de esa forma, ¿no? A veces, otras veces prefiere uno que escuchen hasta el final, ¿no? Porque no te dejan cantar a gusto, ¿no? A veces se ponen a gritar y, sí, a decir de todo y quieren participar de esa, de, exacto, esa situación, ¿no? Exacto. Me estoy recordando el concierto del Palau de la Música. Me parece que era el segundo de esos conciertos de tu última tanda en el Palau de la Música, que incluso un personaje del público subió al escenario. Uy. Un hombre con muletas, con enormes dificultades. Grandes. Que se fue desde el palco de arriba de todo, señor Casamayor, desde la general de arriba del Palau de la Música, sí, saltando obstáculos y sorteando acomodadores. Patín, patán. Pasó por toda la platea. Sí. Y se subió al escenario. Ande. Y el Camarón que estaba cantando se quedó absolutamente estupefacto con ese, hola, individuo delante de él. Es que fue un muchacho que era cojo, tenía una pata de palo, una y sola se, pierna. Y se saltó, sí, el teatro que había de la butaca al escenario, había 2 metros. Y como yo no sé ni cómo se pudo pegar ese salto. Pero pegó un salto enorme y se quedó absolutamente en pie, tieso, sí, sin perder el equilibrio. Y el Camarón alzó la vista y dijo: pero bueno, esto que es una aparición casi espectral, una historia insólita, ¿no? Hostia, no, pero esto es claro, si haces, Camarón, si haces estas músicas con esas sensibilidades, tú dirás, puñeflas, si yo que soy más bien poco gaditano, ya me emociono, puñeflas. Sí, sí. No tiene el acento muy gaditano, señor Casamayor. Sí. No, lo tengo un poco más de por aquí, puñeflas. Yo no sé, Camarón, ¿cómo se consigue uno emocionar siempre, ¿no? Porque una cosa, como dices, últimamente lo has dicho, dices, una cosa es cantar entre amigos cuando es el momento, sí, y la cosa sale del alma, porque si Camarón es algo, es auténtico, caramba, básicamente. Y otra es, bueno, pues que la emoción le venga a uno a las 10:45 cuando tiene que iniciarse el concierto para el cual ha firmado el contrato, ¿no? Que es más delicado. No sé, porque cuando voy a trabajar, en ese momento, pues me transporto que en una persona que ni yo mismo sé quién soy. Entonces no me olvido de todo, ¿no? Hay un rollo casi litúrgico en eso del cante, ¿eh? Qué miedo, señor Casamayor, ponerse ahí, sentarse con, uy, el tomatito. Bueno, el tomatito no da miedo, todo lo contrario, ¿no? Me imagino que le da uno seguridad, ¿no? Bueno, tomatito también asume su responsabilidad también y le da un poco, entre los dos nos damos arilla, ¿sabes? Camarón, ¿y cierras los ojos para cantar cuando estás allí al escenario, a la silla? Si no cerrara los ojos no sentiría nada, abuelito. Yo a veces cuando escucho la radio, las temáticas, también cierro los ojos. Sí. Para comprenderlo un poco más. Claro. Pues sí, señor, el señor Casamayor. Sí, sí. Cuando a veces escucha una entrevista que le interesa y todo eso, o una información sí, que sí. quiere analizar en profundidad, pues se entorna los ojos y escucha con suma atención, ¿sabes? ¿Y no se queda dormido nunca? Me quedo sobao que parezco un pájaro de 150 kilos en la rama de un árbol puñaflas. Señor Casamayor, compartiendo con Camarón los primeros minutos de esta mañana, en la que estamos aquí como junticos y tal. Óyeme, Camarón, decías hace un momento que cuando se inicia un concierto, cuando estás allí con la silla, tu vera, cuando cierras los ojos, uno se pone en contacto con alguien que no sabe quién es. Es uno mismo, pero en un registro muy especial, ¿no? ¿Cómo es? ¿Y quién es ese Camarón? ¿Con quién te encuentras tú cuando te pones a cantar? Pues me encuentro con la... con las cosas que tengo que hacer, que lo, las letras que voy a hacer, en fin, con, no sé, con una serie de cosas, hasta esperando a ver Duendecillo, a ver si pasa por allí, que eso es muy difícil de verlo, pero a veces pasa, y se queda un ratillo conmigo, y entre el Duendecillo y la gente, pues me dan un calor que me venga arriba, y eso es lo que me hace... Hombre, Puñefla, me entró el Duendecillo escuchando, también el Camarón Puñeflas. Oye, Camarón, te vamos a agradecer muchísimo que hayas estado unos minutos con nosotros. Un abrazo y muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes. Adiós, Camarón, simpático. Adiós, bonito. Adiós, niño. Pues continuamos en el Callejón del Cante acordándonos de Camarón a través de documentos inéditos con su cante. Documentos que se encuentran en el Archivo Sonoro de Radio Nacional de España. Hasta ahora hemos rescatado fragmentos de actuaciones que esta casa grabó en directo, pero lo que viene a continuación es una grabación de estudio de uno de los estudios de Radio Nacional de España. Era también la década de los 70 y de nuevo encontramos a Camarón acompañado por la guitarra de Ramón de Algeciras y en este caso por Siguirillas. Thank you. Este programa se ha hecho con retazos de una radio, de otra, y después de la entrevista con José María Sardá y el señor Casamayó, habéis escuchado a Manuel Moraga, un hombre de Radio Nacional que en el Callejón del Cante hizo a los 20 años de la muerte de Camarón un programa muy especial con ese Camarón inédito de los archivos de Radio Nacional de España con Cantes de Camarón, como este Por Sigrillas que hemos escuchado con Ramón de Algeciras. Y seguimos ahora con otra entrevista que un señor de Baracaldo le hizo a Camarón en los camerinos. Y bueno, pues en este caso tenemos esa grabación, la conseguimos en el canal de iVoox, pero sin embargo, la portada de nuestro programa, veis a Camarón y a un señor que se llama Federico Alonso Pernía, de Dos Hermanas, compositor, periodista, locutor, que llegó a entrevistar a Camarón para una radio local de allí de Dos Hermanas, Radio Estrella, pero la grabación no la tenemos. Es una lástima, ya veréis luego lo que nos contestan nuestros amigos Tito e Ildefonso de este tema. De por qué se perdieron tantas grabaciones que las radios pues podían haber tenido y podíamos haber disfrutado de ellas. Bueno, sí, hablando entre amigos, porque entre amigos estamos, entre amigos flamencos, al menos. Pues se está comiendo José un kiwi, ¿no? Kiwi son eso, ¿no? ¿O no? Sí, kiwi. Una fruta que además se da por la zona de la costa tropical de Almería. O sea, de Almería y de Granada, por Almuñécar y por allí hay buenas cosas de estas. Entonces estamos hablando así entre amigos y no sé, pues a mí se me ocurre una pregunta. En el programa mucho se ha hablado y mucho se ha dicho y muchos buenos entendidos han dicho algo sobre esta pregunta. Y yo no es por meter leña al fuego, pero a mí me gusta también conocer la opinión de Camarón en esto. El flamenco es gitano, español, o sea, tiene apellido el flamenco, ¿se le puede poner apellido al flamenco? El flamenco es gitano. Flamenco es una cosa y gitano es otra. Entonces el flamenco es gitano. Flamenco es una cosa y gitano es otra y el flamenco es gitano. Lo puede cantar un payo, pero no deja de ser nunca gitano. Y si lo canta un gitano, pues... Dentro del flamenco algunos palos pueden ser considerados más payo, digamos. El único payo que era un fenómeno era el difunto de Mersena, pero claro, su condición de voz no reunía condiciones para cantar, o sea, para que su eco de voz y su forma de cantar, ¿no? Pero que era un monstruo en lo suyo, porque lo conocía todo y era, había escuchado muy buenos cantadores y, en fin, ese hombre era un fenómeno aparte. El único payo, es muy fuerte lo que está diciendo, ¿eh? No, es que te lo digo porque sí, yo la tengo cosas de hace, de cuando tenía 30 años, de cuando, en fin, yo antes me gustaba esa cosa y que he estado con él y sé quién es. Vamos a seguir hablando de muchas cosas que se han hablado en el programa. Por ejemplo, Cádiz. Cádiz dentro del flamenco tiene su personalidad, ¿sí o no? ¿Sí o no, Camarón? Hombre, Cádiz como todo, ¿no? Cádiz, pues, igual que aquí, no sé, tendrá que tener su... esto, que es lo que se canta por aquí. Sí, el folclore del Caldún, por ejemplo. El Santurce de Bilbao. La bilbainada de Santurce de Bilbao, el Viva Bilbao, ocho bochitos, claro. Cataluña, la rumba, el otro lado, cada... Pero Cádiz, la pregunta venía porque Cádiz tiene, yo he vivido en Arco de la Frontera 6 años y Cádiz tiene esa cosa especial, ese salero, ese duende, esa... Defínemelo tú un poco como gaditano. ¿Qué tenéis dentro los gaditanos que para mi punto de ver es un poquito especial? Eso lo da la tierra. Eso lo da la tierra y nace allí, ¿no? La sal. Sí, posible. Bueno, seguimos hablando, hemos estado hablando antes incluso de lo que ya a lo largo de 3 programas hemos estado desarrollando, unos programas especiales que hemos dedicado durante el mes de noviembre a Camarón y Ketama, a Ketama y Camarón, como decíamos en ese momento. Y en La Cuña, a lo largo de todos estos días, habéis estado escuchando pues que yo presentaba a Camarón como el rey del cante jondo y la evolución flamenca. Y en eso voy. Camarón, vamos a seguir evolucionando el flamenco, vamos a seguir haciendo un flamenco de 1990, ¿no es así? Pues sí, hay que siempre que evolucionar y hacer cosas que no, que sean distintas y que estén en orden, ¿no? Sin salirse nunca de los cánones, pues yo no me puedo salir del flamenco, yo soy flamenco. Pero vamos a hacer ahora un disco con Paco y Tomate y eso, y lo vamos a hacer todo flamenco, ¿no? Un disco a conciencia, o sea, con nada de instrumentos ni nada de eléctrico. Un disco a conciencia, y yo que te conozco, un disco que va a ser improvisado como casi todos, tú, o sea, sin tener que leer, o un disco que como aquel primero que sufriste es grabar con Paco, tú vas a tener que leer las letras. Vamos a ver, ¿cómo va a ser el disco? No, ya está en carrusadillo y ya iremos, hombre. Es que es muy difícil, como hemos ido varias veces, ¿no? Aprendiéndome, como tú dices, las letras allí, pero en este caso no, porque ya sabemos más o menos lo que vamos a hacer, ¿no? Y lo vamos a hacer tranquilito y en fin. Yo creo que eso va a ser un auténtico bombazo, como todo lo que hace Camarón, porque, o sea, lo hemos dicho en este programa, Camarón, a pesar de los pocos años que tiene, lo ha hecho todo, o sea, no tiene que demostrar nada, y por eso es por lo que muchas veces decimos, bueno, ¿y qué será lo nuevo de Camarón? Porque si este hombre ya lo ha hecho todo, si no tiene que demostrar nada, pero es tan joven, pues, ¿qué nos depara? Y me parece maravillosa la idea de este disco con Tomate y con Paco de flamenco. Bueno, y hablando de todas las cositas un poco, a Camarón, aparte del flamenco, ¿qué tipo de música le gusta o qué cantantes son sus preferidos? Cuéntame un poco. Bueno, me gusta toda la música que transmita, porque yo soy sensible, ¿no? Entonces, pues, cualquier cosa, aunque no sea flamenco, si es buena, pues me tiene que transmitir. Entonces, yo a lo mejor no entiendo mucho, ¿no? Como hay mucho de rock y de eso que le gusta el cante mío y es porque le llega y no saben por qué, ¿no? Y es eso, ¿no? Transmitir, ¿no? Entonces, pues, yo lo siento igual y me gusta, ¿no? ¿Cuál sostiene algún grupo preferido, algún cantante? Marta Sánchez, por ejemplo, aunque solo sea por aquello de su personalidad. Bueno, ahí ahora estoy un poquito dejado. Antes sí, que usaban más discos y cosas. O sea, te quedaste con Fórmula Quinta y Los Brincos y aquello en aquella época. La nuestra. Bueno, por ahí, pero no era eso exactamente, ¿no? Era sí, otra pero... cosa más seria para mí, ¿no? Sí. De conjunto así de... Por ejemplo, Triana. Triana, el grupo de... Ole Manuel también, que en fin, después salió Alameda, ¿no? Alameda, qué bonito. Que todo eso no es flamenco puro, pero... Pero tiene su... Enriquece, ¿no? No es que le quite. Habéis escuchado a Antonio Mora, de Radio Nervión, que el 14 del 12 del 90 hizo una entrevista de Aquí te pillo, aquí te mato, con un kiwi en la mano, a Camarón, y Camarón le contesta pues como lo habéis escuchado. Federico también le pudo hacer una entrevista, como hemos dicho, no se guardó, no se grabó, pero fue en el 88, concretamente el 23 de julio del 88 en Dos Hermanas, Sevilla. Gracias, por supuesto, a Federico por cedernos la fotografía y por atendernos tan amablemente. Aquí tenemos ejemplo en Granada con nuestro amigo Curro de Realejo, está por ahí que no lo veo ahora. también en los Ojíjares, ejemplo, aquí tenemos a Camarón en una emisión grabada por Radio Cadena. A lo mejor esto lo presentaste tú. Pues fue un festival que se suspendió de otro lugar. Además, sí, me han pasado. Se suspendió por la lluvia. Me ha pasado la fotografía. Se suspendió por la lluvia. Lo íbamos a hacer en Cuyar Vega y cayó una manta de agua terrible. Uh-huh. Y entonces era un mano a mano entre Camarón y Enrique Morente. Y a la semana siguiente, para que nadie perdiera las entradas, lo realizamos en la parte cubierta de la piscina Neptuno. Si os acordáis de la sala de fiestas Neptuno, tenía la parte cubierta. Sí. Y allí fue donde realizamos ese mano a mano, que había sido, además, había venido gente de Francia, había venido gente de Estados Unidos, porque un mano a mano entre Camarón y Enrique Morente era un acontecimiento mundial dentro del flamenco. Entonces vino gente de Australia, vino gente de un montón de sitios, y a mí me cupo el honor de que me llamaran para presentarlo. Bueno, la fotografía la hizo Antonio Gentil. Vayan ocupando los asientos porque vamos a iniciar la segunda parte de este 11º Festival Flamenco Frasquito Yerbabuena, homenaje a la guitarra, y por ahí vamos a comenzar, por la guitarra. El tocador que ahora va a hacer acto de presencia en el escenario lleva por nombre José, pero casi todo el mundo lo conoce por Tomatito. Tomatito, aparte de un excelente guitarrista para acompañar al cante y especialmente predispuesto para ser compañero inseparable de Camarón, es un hombre que tiene que decir también algo en la guitarra solista del flamenco. Su intervención el pasado domingo en la Peña Los Tarantos de Almería dejó el pabellón de la guitarra andaluza en una cota altísima. En esta ocasión le va a acompañar su propio cuñado, Antonio, y van a hacer un toque por bulería. Tomatito. Volverá Tomatito al escenario para poner broche final a este 11º Festival Frasquito Yerbabuena, con broche de platino, con la presencia inestimable de Camarón de la Isla. Thank you. Yo lo hago. ay, la fatiga del que de la fatiguita del que octubre del 87, por el mal tiempo no se pudo realizar el festival Frasquito de Hebrabuena y se hizo en los Jardines Neptuno. Y aquí teníamos la presentación de Tito Ortiz y uno de los cantes que hizo Camarón esa noche. Y ahora volvemos a la Bienal del 86, en Sevilla, donde Manuel Curao le hizo una entrevista después del concierto que compartía con Juan Peña el Lebrijano en la Bienal. Vamos a escuchar otro trocito de entrevista y otro cante de Camarón Juan de la Peña Isla. Lebrijano, no sé si le has escuchado algunos de los cantes que ha interpretado, que Juan Peña te había puesto el pescado bastante caro, sin embargo después tú has puesto la cota bastante alta también. Bueno, es que darte cuenta de que somos flamenco, pero somos distintos, creo, ¿no? Él tiene su estilo y yo tengo el mío, ¿no? O sea, él es un fenómeno a su forma y yo, pues, a la mía, pues, voy tirando para adelante. Nervous. a Rio de Janeiro. A ti te llama a la emperadora por tu cara utahuitabana. Ay, ay, ay, ay, ay. Lo malo no es que no estén al alcance, perdona. Lo malo es que la mayoría no existen. Eso es lo peor. Bueno, a ver, esto en la labor de preguntar y en el rastreo me decían la gente, oye, pues hay en, ¿cómo era? En estos pueblos de Córdoba, no me acuerdo ahora mismo cuál era, Lucena, hay una empresa de sonido que es la que ha hecho durante muchos años, de hecho le grababa a Canal Sur y a... y esta gente tenía un archivo extraordinario. Yo creo que Canal Sur sí lo tiene hoy todo digitalizado, todos esos festivales que lo están ofreciendo en flamencoradio.com, y tienen un tesoro, desde luego, de estos últimos casi 40 años para acá, de todo lo que ha habido de festivales y de todas estas cosas. Anteriormente, por ejemplo, Radio Cadena, que sí grabó muchísimo también. De hecho, Tito, tú fuiste a muchos festivales a grabar y con tu técnico. Grabamos en directo y grabando. Eso es. La mayoría de emisoras lo utilizaban de usar y tirar. Es decir, Paco Herrera me contaba y Juan José Román que iban a un festival a Chiclana, a Utrera, lo que sea, y estaban toda la noche grabando, o bien en cintas de continuo o en cintas ya de cassette, y al día siguiente eso mismo se emitía. Pero el siguiente festival lo grababa encima de esta o la borraban, porque entonces había una cinta magnética. O sea, fíjate tú, porque el material hacía falta y habían horas y horas de grabaciones. Hay algunos archivos de Radio Popular de Sevilla, se donaron al centro, al Instituto Andaluz de Flamenco, y creo que eso está guardado hoy, y han hecho una colección que no se podía vender, pero que se podía, estaba ahí registrado también. Después hay otro que Ricardo Pachón también tenía otra colección de grabaciones en directo en festivales y también andan por ahí. Esto de muchos aficionados particulares grababan los festivales que se emitían en la radio, porque eran muchas horas de grabación, y eso era una joya. Eso lo he hecho yo de chaval, grabarme horas de flamenco en directo. Eso para un aficionado que era difícil acceder a los discos, tener grabaciones de esto era un auténtico lujo. Y están en manos de aficionados, en manos particulares. La mayoría de las emisoras no han guardado, salvo el caso de Canal Sur. Yo en Radio Nacional, que debería de estar todos esos archivos, no he conseguido dar con ellos y lo he intentado por todos los medios. Y esto, pues hay muchos aficionados que sí lo tienen. Hay otros que, bueno, yo ofrezco aquí en los códigos QR. Este libro tiene más de 200 y pico de código QR y muchos de ellos te llevan a emisiones que están hoy en la web, ¿no? Y puedes acceder a esos programas y a esas grabaciones y esos festivales flamencos y o presentaciones. Hay algunas joyas, pero es un material enorme de años de grabaciones. Tú te encuentras con festivales de estos, había algunos que duraban 8 o 9 horas, ¿no? que era una auténtica claro. barbaridad, eso sería impensable hoy, y eso se grababa y se emitía en el fin de semana entre el sábado y el domingo. Como en el verano no había fútbol y todo esto, pues las emisoras y además las firmas comerciales lo patrocinaban, porque el flamenco estaba de moda entonces, mucho más que ahora. Bueno, pues eso es lo que te puedo decir de eso. Yo sí, te puedo poner un ejemplo muy sencillo que lo he vivido. Cuando hay un intervalo en Radio Popular, desde que Agustín Gómez nos mandaba el programa de flamenco en una cinta en la Alsina, que yo iba a recoger al camino de Ronda, la Alsina, todos los días, para que vean lo que ocurría con las cintas y con los programas. Agustín Gómez, desde Córdoba, nos mandaba el programa que nosotros teníamos que emitir en Granada. Hasta que llegó un momento ya en que ya le dijo el director que no, que me hacía yo cargo del programa y ya hice yo el programa. Pero desde que lo deja Pepe Delgado, hay una transición en la que yo estoy haciendo otras cosas en la emisora y no me hago cargo del flamenco. Y entonces yo iba todos los días a la Alsina Graer, recogía una cinta que me daba el chofer de Radio Popular de Córdoba, que era el programa de flamenco que había que emitir ese día a las 5 de la tarde. Se emitía el programa y esa misma cinta la metíamos en un sobre y yo se la llevaba al día siguiente al chofer a la Alsina para que me grabara Agustín Gómez el programa del día siguiente y le recogía la de ese día. Con lo cual, se reciclaba. No había posibilidad de guardar ningún programa. Era programa emitido, programa borrado porque se grababa encima del siguiente. Ahora llegas a la fonoteca y dices, ¿dónde está el programa de Agustín Gómez que emitía el Tito a las 5 de la tarde en Granada? Nada. La mayoría de la radio se hacía en directo y era como el producto fresco del día, ¿no? Al día siguiente ya no valía. Ahora saltamos en el tiempo y nos situamos en la noche del 18 de agosto de 1978. En nuestros archivos sonoros encontramos el recital que Camarón dio en la reunión de Cante Jondo de la Puebla de Cazalla, en la provincia de Sevilla, acompañado por la guitarra de Tomatito. Ese año, la reunión de Cante Jondo estuvo dedicada a la Niña de la Puebla y de esa actuación vamos a escuchar a Camarón por tangos. Señores, buenas noches. Yo tengo mucho gusto de encontrarme aquí hoy por este homenaje que le han dado a esta señora, que se merece un gran respeto. Y entonces yo no quiero hablar mucho porque yo no sé hablar mucho. Yo solo que voy a decir que voy a cantar un poquito por tango y después cantaré por bulería y lo que ustedes me pidan. A eso estamos aquí, ¿no? No, vino una noticia, no. Voy a tener poco de vino, ¿no? Como un brazo. Que tengo muy mala bebida. Thank you. desapareció en un ensueño pidiendo mi alegría. Dios mío, cómo me acuerdo, yo me acuerdo de aquel día. Si grande fue mi tormento, más grande fue mi alegría cuando desperté del sueño. Antes hablábamos de la falta de material sonoro en muchísimas emisoras que grababan todos los conciertos, todos los festivales que había en localidades, sobre todo de Andalucía, y que se han perdido. Y bueno, pues de los pocos que pueden tener mucho material son Canal Sur y Radio Nacional de España. Hemos escuchado otra vez a Manuel Moraga presentando este cante en un homenaje a la niña de la Puebla de Camarón de la Isla, por tangos con Tomatito. Y ya despedimos este programa que ha sido dedicado al flamenco y radio, que lo llamamos Camarón en las Ondas, y que ya sabéis que nosotros cada 5 de diciembre, el día del cumpleaños de José Monje Cruz, hacemos una entrada especial en nuestro blog dedicado a Camarón. Y en este caso hemos querido que en estampaflamencas.com y antes los amigos de Música Casual en Ágora Sol, pues podamos también tener este programa dedicado a Camarón. Y ya para terminar este penúltimo programa nuestro, vamos a sacar de nuestro archivo de Radio Vallecas en tiempos de Triste y Azul unas palabras que el Chato de la Isla, José Llerena Ramos, dedicó a su paisano, a Camarón de la Isla, en una entrevista que le hicimos allí en los estudios cuando estábamos en Puerto del Milagro en Radio Vallecas. El amor propio que tenía y cómo cantaba, además que cantaba fenómeno, era un fenómeno, de verdad, era un fuera serie. Por supuesto, lo que han tenido... Por eso hay que poner, como la gente dice, que si el camarón, que si el... eran diferentes, dos monstruos, pero diferentes, ¿me comprende? Era el escuchón del flamenco, pero eran dos monstruos diferentes uno al otro. Uh-huh. Ninguno de los dos cantaban iguales, ¿o no? No, no, claro, por supuesto, pues tiene por razón, eso, ¿no? Y cada uno en su época también. Porque digo una cosa, el punto del camarón ha formado todo lo que ha formado cuando ha muerto, pobrecito mío, porque ha muerto con 42, 43 años. Si él muere con la edad que murió Caracol, pues pasa por apercibido como todos pasamos. Marchena, porque Marchena era un hombre, a pesar de los pesares, que le guste o no le guste más al flamenco, lo otro, lo que sea, pero era una figura, una máxima figura en su época. Sin embargo, que murió y que nos enteraron 7. A ver si me comprende. ¿No? Ahora, lo que es pobrecito mío, cantaba como cantaba y murió con 43 años, la flor de su vida. Todo el mundo se... Yo no he visto eso en los restos de mi vida, lo que formó cuando murió el pobrecito mío. Aquello era como si viniera, yo qué sé, la época de Franco, yo qué sé, una cosa ya de exagerar. Imagino que si se hubiera enterado. Además se lo merecía, ¿eh? No, por supuesto. Además, de verdad, se lo merecía. Era un personaje, se salía, no es que salía del flamenco, pero era un personaje ya social. Porque todo lo que hacía, todo lo que hacía lo hacía muy dulce. Ajá. Y con sentido común. Era muy inteligente, según nos ha contado, y sabía lo que se hacía. Sabía lo que hacía, además de verdad. Hacía. Que luego en disco hacía grabaciones con otros músicos, otras cosas, pero cuando se sentaba una silla cantaba. Sí, sí, por derecho era un monstruo. Uh-huh. Y además le metía mano todos los palos. Y todo hacía bien. Bien y con dulzura. Y además era gitano y pegaba unos pellicos. Claro. Y después a mover tan dulce y tan buena. En fin. Se nos pone ya los pelos de punta de recordarlo porque ya va a hacer un año que se murió Camarón y... Bueno, yo ese chaval lo quería mucho. Como siempre lo dije, lo quería, de verdad. Yo lo quería mucho. Lo sentimos muchísimo. Fue un día triste, ese 2 de julio y los días que siguieron, ¿no? Yo fui solo allí, porque mi mujer se quedó aquí, me fui solo al entierro y estuve allí, pues, ya me quedé allí baroneando. Pero yo fui exclusivamente al entierro de él. Lo que no fui, yo iba con mi hermano Manuel, y los tres hermanos, y yo iba con ellos. Y entonces le dije, mira, hijo, como yo estoy recién, ¿qué me ha pasado esto? Me ha dado un infarto, pues yo no me atrevo a ir al cementerio porque sé que allí se va a formar el 2 de mayo y me puede pasar algo. Sí, tío Chato, sí, sí, me dijo Manuel, ¿no? Sí. Y sin embargo, yo al otro día por la mañana fui al cementerio, solito. Y iba por la semana, 2 o 3 veces iba yo, hasta que me vine para acá. Y el último día que me fui a venir, fui allí al cementerio. Pues hemos hablado de Camarón y no queremos ya... Ah, ya. Porque yo te digo una cosa, yo me siento en una silla con quien sea, con el que inventó el instrumento. ¿Tú me entiendes? Yo no tengo complejo de inferioridad con ningún artista. No tengo complejo por mi cara tan finiva que tengo, con su más cantando. Y además me gusta siempre, siempre me gusta cantar con gente que canten bien, que me haga a mí cantar. ¿Tú sabes quién me hacía ni cantar? El camarón. Me gustaba que cantara por delante mía, de verdad, siempre, porque me hacía cantar. Uh-huh. El único cantante que me hacía cantar, y Caracol, el difunto Caracol. Son los únicos que me hacían cantar, y la paquera. Bueno, artista. Gente así que me haga cantar, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Porque el canto es como un vómito. Y te lo digo de verdad, que tú escuchas cantar, me cago un día, y lo escuchas cantar, y tú dices, pon la guitarra, y canta y acaba con el que inventó el instrumento. Porque ese es el momento. El cante, o dice, tú que cante bien todos los días y cante igual, es mecánico, eso no. Claro. No es que cante mal, a ver si me comprende. Para mí, ya te digo que ninguno canta mal. Ajá. ¿No? Pero que no hay. El técnico tiene sus momentos. El cantado puro bueno tiene sus momentos. Ajá. ¿Tú crees que José Monje Camarón revolucionó el cante? Ese sí, ese formó el escándalo padre. Ajá. Lo que no ha formado nadie en el mundo, desde que yo tengo uso de razón. Y te digo una cosa, además era un ratón de armario, ¿sabes? Porque tenía un oído maravilloso que cogía una cosa de aquí o de allí, de este o del otro, y después lo mejoraba. ¿Qué era lo bueno? ¿Tú me entiendes? Que no lo empeoraba. ¿Qué lo mejoraba? Porque hay que ver el cante que hace el camarón de la perla de Cádiz, para descanse, también la pobrecita, que lo mejora. El camarón es que cogía lo que cogía de aquí, cogía de allí, lo mejoraba, porque era fuera de serie. Ajá. Después esa voz tan dulce de él, y además gitano, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Y después de las palabras del Chato y tras la pregunta de Manuel Curao en esa histórica entrevista del 86 a Camarón, termina nuestro programa con unas bulerías del monstruo de la isla. Amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy y espero veros pronto. Adiós. Bueno, Camarón, después también te has metido por Siguirilla, un cante que hace mucho tiempo que no te escuchábamos, y también por en fin, por Fandango, aunque eso lo prodigas aún más. Pero sin embargo, en la bulería hoy no has cantado y se ha quedado el público con las ganas de escucharte lo de la cigarra. ¿Por qué ha sido eso? Sí, no sé, porque me encontraba con otra. No sé, se me venía a la mente otras cosas, ¿no? Que a lo mejor no era tan espectacular como la cigarra, pero yo como me sentía tan bien, pues, y el público creo que estaba tan bien, porque creo que le iba a gustar incluso más a la larga, ¿no? Te repetimos esa enhorabuena, José, y muchísimas gracias por esta atención que has tenido para que te escuche prácticamente toda España en esta noche de la Bienal, y lo dicho, que sigamos por buen camino. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, José. Quiero quitarme esta pena. Que me hiere cuando estalla. Porque no tengo el alma hecha la pena y mi cuerpo no se halla. mientras que el arma me suene. Aquí estoy para morir. Aquí estoy para morir cuando me llegue, cuando me llegue, cuando me llegue, cuando me llegue, cuando me llegue. Como el aire, si como el aire que mueve prima tu cabello, prima que mueve tu cabello, que mueve prima tu cabello, lo mismo que una tempestad. Thank you. de pie y todo me parece poco y ahora pienso regalarte y hasta la torre del oro. A ver si callas la boca y no levantes el pío, veré si puedo traerte los cuatro puentes del río. Dueño, soy tu dueño, viviendo imposible me quitas el sueño. Ay, no digo que sea mala, ay, ni se lo consienta a nadie, digo. La compresió tanto y tanto, me va ahora a dejar la calle. Pide que yo te daré. Ay, mi última gota de sangre, a ver si de esta manera de una vez tú te satisfaces. Tu boca es mi perdición, tu boca es mi Dios te salve, pídeme por esa boca, que a los dos Dios no pare. Soy Sam y estás escuchando Música Casual desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Están el más de lo mismo con los resultados. Último más de lo mismo del año 2025. Como siempre, tres canciones en liza y en este caso, tres grandes grupos. Por un lado, Eagles, The Doors y Buffalo Springfield, que se peleaban con la temática de Laurel Canyon. Eran, a ver, cierto, se peleaban cierto, en las, cierto. Se peleaban en las juntas de vecinos, sí, de Laurel, sí, Canyon, en Los Ángeles allí. En sí, Los sí, Ángeles, sí, sí, ahí sí. Había un ambiente muy musical y en ese barrio era donde se juntaban todos los músicos. Digo lo de las juntas de vecinos porque digo yo que lo mismo que se juntaban para fiestas, se juntarían también para otras cosas, ¿no? Sí, seguro, seguro. Y además, gente de este tipo que la mayor parte de ellos arrancaban con sus primeros trabajos y se generó allí una atmósfera totalmente cultural en la cual a nosotros la parte que nos interesa cara al programa y además de lo mismo es la parte musical. Entonces, como os he dicho, tres grupos en el que Eagles con ese Take It Easy quedó en tercer lugar, que es de su primer álbum homónimo Eagles de 1972 con un 22%. Luego el gran Jim Morrison con The Doors y ese People Are Strange de Strange Days de 1967 con el 37%. Aquí ya estaba peleando por el primer puesto, pero se topó con un Buffalo Springfield y con este For What It's Worth, que con el 41% ha ganado este más de lo mismo referido a Laurel Canyon. Un un grupo emblemático de la época hippie. Por lo, o sea, esta canción precisamente fue como emblemática en todas las protestas hippies hippies y no hippies de Vietnam, ¿no? Que es el For What Is Worth, por lo que vale, ¿no? Sí, algo así como que por lo que vale la pena o lo que merece, ¿no? Y que es el sencillo que se incluyó en el álbum homónimo y primero de esta banda, Buffalo Springfield, que es una banda americana en la que hicieron carrera, pues, por ejemplo, Neil Young, Stephen Stills y Richie Furay, que son, pues, grandes pesos pesados. El tema salió, pues, fíjate, pues casi un tal día como hoy, 23 de diciembre, pero de 1966, y llegó al puesto número 7 en Estados Unidos. Además, la revista Rolling Stone la incluyó entre las 500 mejores de todos los tiempos. ¿Y qué tiene este tema para aparecer, por ejemplo, en la banda sonora de una película muy vista como Forrest Gump en relación con la guerra del Vietnam? Bueno, pues como ha dicho Rafa, es todo un símbolo este tema de los años 60, porque concretamente en su letra no se cita la guerra del Vietnam, porque las movilizaciones que hubo fueron en un barrio de una zona de Laurel Canyon que lo llamaron los disturbios hippies, y era, es que ahora sí, por el cierre del club del Sunset Strip en Los Ángeles, California. Entonces esa era una zona donde se juntaba, pues, bastante gente para beber, fumar, y la policía, pues, cerró algunos garitos, hubo protestas allí, un toque de queda. Bueno, fue realmente muy brutal las manifestaciones que hubo, y ya, pues, esta canción también se tomó como pedir cambios políticos que en esa época de finales de los 60, pues, se dieron en casi todo el mundo. Es un temazo. La primera vez que escuché este tema me quedé flipado con ella y la recuerdo por eso, por haberla escuchado por primera vez. Lo siento de no haberlo escuchado antes en esta banda sonora de Forrest Gump. Sí, decir solo que no hay mejor canción para terminar el año radiofónico en música casual que esta, un temazo. Pues nada más, hasta el próximo año. Feliz año, y el año que viene nos vemos con mucha más radio aquí desde las ondas y este estudio de Ágora Sol Radio. 2026 nos espera con más ideas, @musicacasual, y con esas entrevistas en vivo que seguro que vendrán también. Besos, abrazos y divertíos. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, hey, what's that sound? that sound? Everybody look what's going, we better stop now. What's that sound? Everybody look what's going, we better stop. Si te encuentras deprimido, y entonces vaya, la música casada. Vaya, no te vayas a equivocar, ¿eh? Radio casual, ¿eh? Por Valleca, bien pagada. Ya no te encuentras deprimida, ¿que no?